¿Puede tocarme uno? Como no es mi estilo, cambiaré de camino, porque tonta no lo soy. El bizcocho que era dulce ya me está. Ve a Maragó, ¿qué es lo que pasa aquí? Algo que no está bien. No, no, no, no, no, ya no la aguanto más. Quiero mi Buenas noches, estás en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y esto que escuchas ahora es El Pasajero de Reserva. Hoy aterrizamos en el fin de una relación y concedemos la palabra al amante, sufridor, sufridora, que se abandona al reproche en forma de recuerdos e incluso en alguna ocasión con advertencias muy serias al sujeto o a la sujeta antes de enviar a tomar viento fresco. Y, por supuesto, siempre con manifiesta acritud. Hemos escuchado a la banda neoyorquina, sí sé, Un grupo que en el año 2001 sacó un disco homónimo que publicó en el sello de David Byrne, Luaka Bop, y que incluía esta simpática canción titulada Bizcocho Amargo. Estas son las canciones del resarcimiento, del lamento y de la decepción, pero también de la feliz superación, como esta exitosa canción que vamos a poner ahora, elegante y constructiva, de la sin par y simpática Julieta Venegas. Un tema canónico en cuanto al concepto que ocupa hoy el programa, titulado Me voy. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí. Cantarle o leerle a alguien la cartilla, que es una locución coloquial en la que se advierte o se reprende, sobre todo cuando ante la decepción y el desengaño, y una vez superado el impulso de tirar de revólver, de sacar el puñal, se obtiene la satisfacción de ver cómo el tiempo hace sus reajustes y se termina cobrando la traición. Y esa filosofía, ese relato de el que ríe el último, está presente en esta canción del grupo Los de Abajo, los mexicanos que publicaron hace ya unos años un disco titulado Los de Abajo versus The Lunatics, en el que se incluía esta canción que vamos a pinchar ahora, titulada Adiós, Negrita. Adiós, negrita, tú te quedarás llorando. Esos besos que te di nunca los vas a olvidar, pues tú me sigues amando. Ay, negrita, hay que ver cómo es la vida. Cuando uno entrega su amor, pronto viene la traición, como tú te has de acordar. Adiós, negrita, tú te quedarás llorando. Esos besos que te di, nunca los vas a olvidar, pues tú me sigues amando. Ay, negrita, hay que ver cómo es la vida. Cuando uno entrega su amor, pronto viene la traición, como tú te has de acordar. Como tú te has de acordar, o tú me has de recordar, como algún día yo lloré cuando me dijiste adiós. Adiós, adiós, negrita, adiós. Tú te quedarás llorando como algún día yo lloré cuando me dijiste adiós. Adiós, mi negra, y yo no te guardo rencor. Esos días que viví, yo no los voy a olvidar, a pesar de tu traición. Traicionera, tú de mí te acordarás. El amor que yo te di, nunca lo vas a olvidar. Traicionera, adiós, adiós, negrita, adiós. Tú te quedarás llorando como algún día yo lloré cuando me dijiste adiós. Adiós, adiós, negrita, adiós. Que te sirva de lección para no andar traicionando al que te entregó su amor. Y de los de abajo de México a los Rabanes de Panamá, que es una banda que también tiene en su repertorio algunas canciones memorables representativas del asunto, como aquella que aparecía en su primer disco Tú me disparas balas, un tema que estaba dedicado a la relación fatal que mantuvieron con el gobernante panameño Noriega. Como no podía ser de otra forma, y en la que le reprochaban como si fuera una auténtica bruja lo que habían sido esos años de olvido del pueblo y de contactos con la CIA que dieron finalmente con los huesos de este hombre en las cárceles americanas y francesas. Son astutos los Rabanes con las parábolas y con las metáforas y con las comparaciones, pero también son directos y esa actitud mucho más visceral se puso de manifiesto cuando, listos ellos, se pasaron al sonido Miami y publicaron este disco que vamos a pinchar ahora, titulado Money Pa' Qué, en el que estaba esta canción titulada Carta de Amor. Sí. Estaban los Rabanes panameños, en este caso absolutamente al límite, forzando la máquina bajo el auspicio de la familia Estefan. Y ahora vamos con otra canción, con otra perspectiva del asunto, y es que las víctimas del engaño pues merecen un himno indemnizatorio en condiciones que exponga no solo el daño, sino que también levante el velo de la serpiente y revele sus malas artes y su representación. Y en este sentido, si hay una canción que merece ese título de himno, es Puro Teatro, canción de Tite Curet Alonso, del puertorriqueño, que en este caso traemos aquí en la versión recientemente editada en su disco Último Acto de Vicentico. Una versión espectacular con unos arreglos a lo Amy Winehouse que harán las delicias de seguramente pues aquellos y aquellas que recuerden pues la versión más famosa, la de La Lupe. Esta versión, desde luego, a pesar de su revestimiento sofisticado, no admite reproche. Puro teatro. Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Yo conozco ese teatro fingiendo. Qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente. Te lo cayó por eso. Sí, teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación. Destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente. Y el telón cayó por eso. Sí. Sí. yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Sí, teatro, lo tuyo es puro teatro. Lo tuyo es puro teatro. Como la trama y la representación admite multitud de enfoques, vamos a escuchar otra versión de los hechos, en este caso la propuesta por el grupo venezolano Desorden Público, ska y otros condimentos en una canción, en este caso extraída de su disco Diablo, un tema titulado Maldad en tu corazón. Seductora, máscara pérfida, ponzoña, demonia. Es tu anhelo siempre el mal. Levo, lo estiro y encojo. Qué mal negocio, me alejo por motus propio. Maldad en tu corazón. Esta canción de Desorden Público que deja bien claro quién es la mala, y continuamos leyendo la cartilla. Ahora lo vamos a hacer con metales igualmente resplandecientes como los de esta canción de los venezolanos, porque le ponen dramatismo al asunto y nos permiten continuar diseccionando la trama que hemos traído a este pasajero a través de estas canciones que continúan la senda de muchas otras y que tan bien y que con tanto poderío ha tratado el cancionero latinoamericano. Todos los reproches son pocos cuando se detecta la pantomima, pero si encima el comediante o la comedianta se esconde como avestruz, desde luego es inevitable que broten discursos como el que ofrece esta cantinela colombiana interpretada y cocinada por Cavas. Esta canción se titula Chiles Rellenos. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Atención, oyentes! ¡Radio Colombia! ¡Informando! ¡Listo! Yo a ti te quiero bien, así me lo decías, mas todos los embustes de tu olla me comí. Y tus chiles rellenos, rellenos de mentiras, picaron mi boca como el más tremendo ají. Por ahí andas diciendo que solo somos cuates, que nunca hubo romance ni hubo chispa en tu fogón. El que el pasado niega es porque aún le pesa, porque los sentimientos no se borran de un tirón. Chiles rellenos de mentiras, tú me diste de comida. Chiles rellenos de mentiras, de mentiras, de mentiras. Se niegan los amores cuando han dejado heridas, se niegan cuando duelen y no se quiere sufrir. Te crees tan valiente, pero cobarde eres. Hay que tener el pecho para encarar a quien se amó. Tú fuiste a buscarme, tú fuiste a enamorarme, y aunque yo no quería, terminé dándote amor. Y a probar me diste manjares exquisitos, recetas de mentiras que hoy me saben a traición. Chiles rellenos de mentiras, tú me diste de comida. Dejemos la pelea, esta canción de Cavas titulada Chiles Rellenos. Y

no vengas para pedirme que tenga compasión de ti. Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí. Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor. Te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos unió. Ingrata. Y humillarte, ingrata. Aunque quieras dejarme, los recuerdos de esos días de la noche tan oscuras no más podrás borrarte. Por eso ahora tendré que obligarte un par de balazos para que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. Bueno, no me he podido resistir a pinchar La Ingrata de Café Tacuba por darle una vuelta a una canción tan escuchada, tan radiada y tan conocida. Pues hemos utilizado la versión en directo que estaba en el disco del año 96. Bueno, fue una grabación del año 96, el Unplugged de Café Tacuba, pero que se editó finalmente en el año 2005 y en el que estaba esta canción, La Ingrata, que de alguna manera es el molde, no solo temática, sino también estilísticamente, de muchísimas otras canciones que fueron surgiendo en años posteriores, sobre todo entre aquellos artistas y grupos que gustaban de mezclar las músicas autóctonas y el rock y darle nuevos aires a pues el componente regional. Y continuamos aquí en El Pasajero de Reserva y vamos a hacer una aportación autóctona al cancionero, una canción tan expresiva, tan visceral y tan directa que desde luego pues merecería quizás una réplica a la altura de, por ejemplo, una Paquita, la del barrio. Estamos hablando de la banda zaragozana Especialistas, que en el disco, que yo creo que fue el último disco que publicaron, El Mundo Verbena, incluían esta canción que pinchamos ahora, titulada Mala Mujer, que entra así como muy poco a poco. Corto que el verano, ya solo me queda el fango de saberte en otras manos. como un tango, a una breve que un suspiro. Solo me sobra el recuerdo de tu cuerpo junto al mío. Consuelo, que sabrán las malas lenguas cómo me tomaste el pelo. Me ardes como la brasa, me hielas todito entero. Que un soplo tuyo me basta, me derrite, ya soy cero. Me robaste el corazón, luego me diste consuelo. Cuando agoté la visa, te marchaste a toda prisa. Dicen que soy un canelo por no haberte dado candela. Si hasta te hubiera entregado el rosario de mi abuela. Lo nuestro fue como un tango, aún más corto que el verano. Ya solo me queda el fango de saberte en otras manos. Lo nuestro fue como un tango, aún más breve que un suspiro. Solo me sobra el recuerdo de tu cuerpo junto al mío. Ya estamos encarando la recta final de este El Pasajero de Reserva y continuamos ahora con una canción interpretada por el grupo mexicano de Monterrey, Control Machete. En esta canción, que es la auténtica sublimación de la cartilla. Es una versión del cantante melódico José José, una versión de una canción titulada Amnesia. Aquí han transcurrido varios años de aquello y cuando la comedianta pretende volver, el protagonista se lo dice en toda la cara. Puede que lo que usted diga sea verdad, pero yo no la recuerdo. ¿A quién rogué cuenta hasta que no se fuera? Fantástica esta versión de Control Machete de la canción Amnesia de José José. Y bueno, ya terminamos, vamos terminando, nos quedan dos temas en este programa y concluimos, no sin antes recordar que si bien muchas de estas canciones se proyectan desde el resentimiento y el desengaño, también hay versiones más constructivas en las que los protagonistas no se dejan ahogar por el resentimiento y se lanzan a abrazar la vida nueva con las secuelas inevitables, pero con la cabeza alta, como en esta canción de Aterciopelados, los también colombianos, una canción titulada Rompecabezas y que estaba en su disco Gozo Poderoso. Y es que fueron hasta aquí hemos llegado. Mantente en la sintonía del Radio Topo. Se acabó lo que se daba, ya lo pasado pasado, lo que no fue no será, y os dejamos con una canción de Rubén Blades, recordando a Cheo Feliciano. Busca lo tuyo. Felicidad. Busca lo tuyo y déjame en paz. Cuando te quise no me querías y me decías cuento nada más. Y ahora mi vida ves como todo ha cambiado. Ya no te quiero y solo lamento el tiempo perdido por ti, nene. Oye, qué pena me da el verte llorar y yo sin poder o querer tu llanto secar. Ay, ay, qué pena me da. Ay, ay, qué pena me da. Cuando te quise no me querías y ahora que tarde vienes llorando. No me llores, nano. Ay, ay, qué pena. piñones.